tiene por objetivo de alguna manera revisar nuestra historia reciente y fundamentalmente los discursos que se gestaron luego de la última dictadura cívico-militar en torno a la última dictadura, ¿no? ¿Qué discursos han circulado y circulan? ¿Cuáles son las miradas que en algún momento pueden haber sido hegemónicas, ¿no es cierto?, apenas se recuperó la democracia? ¿Cómo fue cambiando la mirada de gran parte de la sociedad sobre la última dictadura, sobre los desaparecidos, etcétera? En ese marco, nos parece más que interesante tener esta posibilidad, sobre todo porque ya pasados más de 30 años de la recuperación de la democracia, urge un balance, ¿no es cierto?, también, ¿no? Una revisión de esas miradas también se convierte en un balance sobre lo que sucedió durante todos estos 30 años y cuánto de aquel pasado todavía resta en este presente.